estoy otra vez dispuesta a que trates con mi corazón. Muéstrame tu camino, Señor. He peleado mil batallas, algunas he perdido, más me vuelvo a levantar. Porque tú has sido siempre fiel, Señor Jesús. El fuego es un fenómeno físico que da calor o consume la materia. Enciende los motores, derrite el metal, metal. No obstante, hay otra clase de fuego que viene de Dios y purifica nuestro ser. Por eso esta es mi oración. Espíritu, tócame, purifícame. Se avecina otra batalla, mas ahora es diferente, pues me fortalezco en ti, porque tú has sido siempre fiel, Señor. Es un fenómeno físico que da calor o consume la materia. Enciende los motores, derrite el metal, metal. No obstante, hay otra clase de fuego que viene de Dios y purifica nuestro ser. Por eso esta es mi oración. Con tu fuego, Señor, llena mi corazón.